que la esencia de la música tradicional, o la música, un gato, una samba, una chacarera, una milonga, tiene su esencia, ¿no es cierto? Escuchar una samba escrita hace 30 años atrás, con toda la calidez, la esencia que le da, escucharla un punteo o un rasguido a través de una guitarra criolla, no es lo mismo que escucharlo a través de un punteo de una guitarra eléctrica. Yo sé que del otro lado hay gente que va a decir, no, estoy loco, pero bueno, son pareceres, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que el que escribió la letra o la música principalmente le fue buscando al instrumento diferentes carencias, y que por allí, con lo eléctrico, se lo ha perdido, ¿no? Y cuando escuchás música, al margen del programa de radio, ¿por dónde la escuchás? No, yo por lo general la música, bueno, a veces busco radios, programas de radios, y donde, bueno, por ahí están muy similar a lo que yo vengo haciendo, ¿viste? Tratar de escuchar y de buscar lo que uno por ahí puede, le gusta, y escuchar programas muy muy similares a lo que uno hace, ¿no es cierto? Que por allí también en esos programas es más variada la música, ¿no? Uh-huh. O sea que en los ratos libres, si puedo decir así, vas a la radio, digamos, ¿no? Sí, no, yo sé de mucho escuchar la radio, a veces, y aparte en la televisión hay muchos programas dedicados a esto, hay pocos, y bueno, a veces, no, pero no soy de mirar mucho, pero radio sí, radio buscamos, aparte uno trata de acompañar a los colegas, hay gente que, hay muchas AMs que difunden programas tradicionalistas, entonces tratamos de ir sintonizando los programas, ¿no es cierto? Que uno trata de escuchar, de ver dónde hay alguna fiesta, dónde se puede contactar o hacer las invitaciones. Uh-huh. Vos sabés que, digo, si lo tuviese que resumir así, diría que vinculo a la Radio General Belgrano, AM840, con el tango, la que tiene ahí los estudios en el barrio porteño de Pompeya, y si tuviese que ir más al folclore más duro, digamos, tendría que ir, que la he escuchado en alguna oportunidad, a esta M que creo que tiene los estudios en Las Flores, ¿puede ser? Sí, puede ser AM1210. AM1210, sí. Sí, ella tiene una programación variada, por ejemplo, a la mañana lo tenés a Fernando Calle de 6 a 8 de la mañana con un programa de Pinceladas Argentinas, que él, por ejemplo, bueno, él difunde mucho todo lo que es la música, le da mucha prioridad, como a veces hacemos nosotros, de aquellos cantores que por allí no están en los grandes festivales, y bueno, y son cantores independientes, y bueno, y necesitan la difusión. Pero hay muchas radios, por ejemplo, vos ahora hablabas de Radio Belgrano, bueno, está ahora nuevamente, se ha reeditado la Radio Argentina, que ahora no me acuerdo, creo que está ahí cerquita de Radio Continental. Sí, 570, que casi tiene una buena programación de lo que es folclore, y variado, ¿no? Ah, mira, y está en una M, sí. Tiene ahí después, hay otras radios, pero bueno, eso a veces cuesta a veces sintonizarlas, porque a veces tienen, viste, pocas llegadas, son AM chicas, pero bueno, la radio esta argentina tiene muy buen alcance, por ejemplo, acá en la zona de Cañuelas, y bueno, tiene muy buena programación de folclore, aparte de otra programación política, deportiva, también, ¿no es cierto? Bueno, Radio Argentina, claro, Radio Argentina se recuerda, lo que pasa que uno tiene el relato de ese mundial y el relato de gol puntualmente, el gol de Maradona a los ingleses, relatado por Víctor Hugo Morales. Lo que cuenta la leyenda es que luego de que relate por Radio Argentina justamente Víctor Hugo ese gol, producto de la inversión que le había generado en el Mundial de México, para la radio termina fundida. Y después le costó, claro, a Añares levantarse de esa inversión que había hecho, y de que al margen de que quedó, digamos, al oído de todos, y que es histórico ese relato y ese mundial, ni hablar, lo que en términos comerciales la radio quedó muy mal parada luego de eso. Bueno, vos me decís que se está reeditando y se está reinventando. Sí, sí, por ahí quizás no con lo que fue Radio Argentina, claro, o de estar en los medios, lo que fue Radio Argentina, Radio Splendid, claro, radios que por allí, el Radio Belgrano, bueno, ahora quizás haya levantado un poco, pero lamentablemente en estos últimos 10, 15 años tuvieron un bajón muy importante, y han crecido otras radios como Continental, la 10, Mitre, que por allí en una época estaban muy muy tranquilas, ¿no es cierto? Vos sabés que la radio esta de Las Flores, la voy a escuchar en una oportunidad, porque me comentaban que sigue ocurriendo, corregime vos, esto de que gente del campo se mandan mensajes a través de la radio, cosa que ocurría años atrás, cuando la radio cumplía esta función de decirle a Carlitos que Enzo va a estar pasando tal hora por tal lugar, y la radio jugando ese puente y haciendo las veces de puente y de a ver, de posta. Esto es así también, es en la radio esta de Las Flores, que tiene mucho alcance, por cierto, en la zona. Sí, vos sabés que lo sigue haciendo, tiene sus micros, creo que, si la memoria no me falla, tipo 8 de la mañana, pasa el informe, tipo 12, 5 y 8, 9 de la noche, tiene esos micros. Entonces, bueno, avisa a la gente, por ejemplo, por lo general utiliza muchas veces la gente de la zona, por ejemplo, cuando está la campaña gastosa, por ejemplo, si ha llovido en la zona, la gente del campo le avisa al veterinario, o a la gente de Senasa que no se acerque porque los caminos no pueden entrar, o a la gente de la tal escuela que se acerquen, que se hacen los fiestas, y bueno, todas esas cosas, bueno, se sigue utilizando, sí, en Radio Las Flores lo siguen utilizando. Carlitos, bueno, nos enganchamos, o yo en realidad te utilicé un poco para charlar un poco de la radio en sí, con este perfil de radio histórico, trayéndola un poco también a la actualidad, pero contanos un poco qué proyectás para el domingo, para los festejos. Bueno, el domingo vamos a estar celebrando los 30 años, allí en el comedor escolar, como vos decías, ahí cerquita de la radio, con una entrega de premios del 11º certamen de poesía gaucheca que venimos organizando con el programa y el auspicio de la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas. Vamos a dar una charla de aperos criollos a cargo de la gente de la ciudad de La Plata, Rinconada Criolla, y algo que vamos a destacar, que por lo general a veces la gente viene, traen sus cosas y ellos hacen la charla. Bueno, en este caso nos hemos encargado nosotros de invitar gente de Cañuelas, porque creo que aquí en Cañuelas hay mucha gente que tiene muy buenas pinchas y a veces no las exponen, y bueno, hemos conseguido que gente de Cañuelas exponga sus pinchas. Hay recados completos, con carona, todo gente de Cañuelas. Solamente lo único que no había podido conseguir, que es un recado porteño, uno de los estilos que se utilizó, que me lo facilita un muchacho amigo de Monte. Pero después va a haber todo lo que son los recados, en cuanto a lo que es lomillos, recados cortos, compasadores, montura de Amazonas, los ponchos, todo es gente de aquí de Cañuelas. Así que bueno, la idea mía era esa, que un poco revalorizar y que la gente de Cañuelas también esté presente, ¿no? Uh-huh. Se convoca para a partir de las 12:30, ¿tiene algún costo de la entrada? ¿Habrá servicio de cantina? ¿Cómo lo maneja? La entrada es libre y gratuita. La cantina va a estar a cargo del comedor comedor escolar, donde la gente puede ir a almorzar, a comer empanadas o el choripán, y le pedimos un alimento no perecedero para el comedor, en que sabemos que atienden a muchos chicos durante la semana, y bueno, la entrada libre y gratuita, entonces se los pueden se pueden acercar, ya lo digo, un alimento no perecedero, a trabajar en la cantina a cargo del comedor, y bueno, disfrutar de una tarde, mediodía y tarde cita con lo que venimos organizando. Uh-huh. ¿Tenemos fogoneando para muchos años más? Calculo que sí, bueno, hasta que vamos a ver, calculo que sí, esperemos que sí, que el tiempo lo permita, que los auspiciantes lo sigan acompañando, eso es lo más importante. Uh-huh. Vos lo transmitís por 2 emisoras, ¿cómo es esto? Contanos un poco también a los que están del otro lado. Bueno, yo estoy, bueno, los sábados de 7 a 9:30 aquí en Cañuelas, en la 97.1, la FM de Cañuelas, y los días lunes de 17 a 19 horas en AM 1560, que los estudios están en Lobos, pero bueno, una radio zonal, regional, que también estamos ya casi 10 años que estamos haciendo ya también. ¿Y vas los lunes para Lobos? Los lunes estoy en Lobos, sí, de 17 a 19 horas. Gracias por el tiempo, por estos minutos, felicitaciones por estos 30 años en el aire y que ande todo muy bien el domingo con los festejos. Bueno, gracias Enzo, gracias a vos, a todo el equipo de trabajo, y bueno, sabés que son bienvenidos, bueno, a vos te quedas cerquita, así que te esperamos a vos y a los chicos, y bueno, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por compartir estos 30 años con Fogoneando. Saludos a la familia, que andes bien, ¿eh? Y gracias igualmente, Enzo.